Angelus. ¿Quién me iba a decir que el destino era esto? Ver la lluvia a través de letras invertidas, un paredón con manchas que parecen prohombres, el techo de los ómnibus brillantes como peces y esa melancolía que impregna las bocinas. Aquí no hay cielo, aquí no hay horizonte. Hay una mesa grande para todos los brazos y una silla que gira cuando quiero escaparme. Otro día se acaba y el destino era esto. Es raro que uno tenga tiempo de verse triste. Siempre suena una orden, un teléfono, un timbre. Y claro, está prohibido llorar sobre los libros, porque no queda bien que la tinta se corra.